En la M, canciones prohibidas durante la dictadura militar. 25 artistas cantan 16 canciones prohibidas. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones. Una realización del Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación. Ayer no más, de Alberto Raúl Lernud, Pipo Lernud, y Mauricio Mario Martín Mirabent, Moris. Fecha de prohibición, 14 de octubre de 1977. Por Pablo Dacal, voz, coros y guitarra eléctrica. Sebastián Espósito, guitarra eléctrica y acústica. Ezequiel Díaz, batería. Federico Boaglio, bajo. Emanuel Pineda, teclados. Todo es gris y sin sentido. La gente vive sin...